Bienvenido a tu curso, mi taller de escritura. En él encontrarás gran cantidad de herramientas que facilitarán tu proceso de enseñanza y aprendizaje, así como temas que a lo mejor te resultaron difícil de entender. Por ejemplo, la polisemia, los sinónimos y antónimos, y esas palabras homófonas que en el transcurso de las lecciones identificarás la importancia que tiene una sola letra por muy insignificante que lo veas. Aprenderás a diferenciar una letra mal colocada, ya que esta hará la diferencia de todo el escrito. En sí, la materia español ya no será tu dolor de cabeza. Existen elementos que auxiliarán tu aprendizaje para hacerlo más significativo en tu vida diaria. Aprovecha una y cada una de ellas para ampliar tu vocabulario. Un buen escritor se caracteriza por un léxico intachable y un sinfín de vocabulario. Tú también puedes hacerlo. Recuerda que el idioma castellano es uno de los idiomas más ricos en cultura y gramatización. Aprende a sacar el máximo beneficio con esta aplicación, aprendiendo a tu ritmo y forma. ¿Empezamos?